Llegamos al capítulo número 100, un recorrido de hacer preguntas, encontrar respuestas algunas y quedarme con más dudas que respuestas en otras. Desde la inteligencia artificial, el hambre, la salud mental en niños, hasta la paz total, la vida de una lideresa trans en el sur del Caquetá. ¿Cuáles han sido los mejores aprendizajes de estos 100 capítulos? Para este capítulo hablamos con la exministra de Cultura Paula Moreno, con el escritor Ricardo Silva, con la periodista Paula Ricciulli, con el psiquiatra Mauricio de la Espriella. También consultamos a María Mercedes Acosta, cofundadora de la Fundación Sentido, al influencer gastronómico de Bogotá, Itz, Alejandro Escayón, y al senador David Luna. Soy Roberto Pombo. Este es el capítulo 100 de Mis Preguntas. Bienvenidos. El número 100 es un número que me parece mágico. Es la fundación del sistema de porcentajes, en el que 100 es la totalidad. Es el resultado de la suma de los primeros 9 números primos. Tratándose de grados centígrados, es la temperatura a la que el agua llega a su punto de ebullición, o por lo menos al nivel del mar. Es el número de años de un siglo. Es el número que corona la primera centena y, aunque tiene aproximadamente 30 patas, le decimos 100 pies a un miriápodo o insecto alargado. Y es así porque el número 100, más allá de sus significados matemáticos, también es un símbolo de algo completo o ideal, que cierra. Por eso, la novela merecedora del Premio Nobel de Literatura en 1982 se llama 100 años de soledad, y no 84 años de soledad o 172 años de soledad. Hace un poco más de 2 años nació este proyecto, que para muchos es podcast, para otros parte de su dieta radial. Queríamos un programa que unificara a los medios de comunicación más importantes del Grupo Prisa en Colombia, W Radio, Caracol Radio y El País América Colombia en su versión digital. Por esos días había dejado de ser el director del diario El Tiempo y tenía una sección en un programa de la tarde en la W en la que me hacía preguntas. Fue entonces cuando, en conversaciones con Juan Abel Gutiérrez y Daniel Sampero Espina, nos surgió la idea de que esas preguntas pudieran ser las que guiaran el programa que la cadena estaba buscando. Desde entonces han pasado 2 años, no solo de este podcast, sino del gobierno del presidente Petro, con quien prácticamente compartimos nacimiento. Solo un mes antes se posesionó como primer mandatario quien sería el primer presidente de izquierda de Colombia. Quiero decirles a todos los colombianos y todas las colombianas que me están escuchando que hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Nos la hemos ganado, se la han ganado. Su esfuerzo valió y valdrá la pena. Es la hora del cambio. Nuestro futuro no está escrito. Somos dueños del esfero y del papel y podemos escribirlo juntos, en paz y en unión. Era una novedad para todos y en ese momento había muchas preguntas sobre lo que le esperaba al país, acostumbrado a gobiernos casi siempre de derecha o de centro. Si por un lado había desconfianza hacia la figura del presidente, también había una Colombia esperanzada en que habría un cambio. Pero el sentimiento en común de todos los colombianos era una pregunta: ¿de qué tamaño iba a ser el cambio prometido? Desde entonces han pasado 2 años y sí, hemos visto cambios. Algunos esperados, otros no, y muchas otras cosas siguen igual. Viéndolo desde la distancia del tiempo, justo en la mitad del mandato, ahora la pregunta es: ¿qué ha cambiado y qué sigue igual después de 2 años de gobierno? Le hice la pregunta al escritor Ricardo Silva. 2 años después, hay que reconocer que el gobierno ha sido una reivindicación de una parte del país que tenía que ser reivindicado. Y ha sido una reivindicación de la cultura, de la paz y de la memoria, que es mucho más importante para Colombia de lo que se cree. Pero sin duda ha sido también una oportunidad malgastada y derrochada para lograr una transformación en la cultura de la terapia y de la convivencia en Colombia. Ha caído en el mismo desconocimiento de la lucha ajena y del simbolismo ajeno en el que caía cualquier gobierno colombiano, y eso significa un desconocimiento de los logros de la política colombiana de estos 40 años, que los hay. Eso quizás es lo más triste de estos 2 años, la sensación de oportunidad perdida y de dobles raseros que le restan autoridad al proyecto que parecía estar hablando de reconciliación y de convivencia. Le hice la misma pregunta al senador David Luna y esta es su respuesta. Yo creo que el verdadero cambio era hacer, no retroceder. A 2 años del gobierno del presidente Petro no hemos visto desarrollo ni justicia social. Por el contrario, la violencia se recrudeció. La seguridad está por fuera del control del Estado. La economía del país a pique. No se ha construido ninguna mega obra que impacte en la competitividad y en resolverle los problemas a los ciudadanos. A eso hay que sumarle que el proceso de paz fracasó. Cada día más colombianos dejan el país por falta de oportunidades. Cada día más empresas cierran. Lo único que hemos visto es un líder enfermo de ego, angustiado por no volverse un ícono internacional. Escándalos de corrupción, baja ejecución. Un líder incapaz de materializar sus ideas. Solo hemos visto la campaña para la constituyente y una posible reelección. El presidente Petro debería estar preocupado porque el tiempo se le agota y su único legado será que el país en sus manos retrocedió. Es más, Roberto, usted en sus preguntas haga esta, creo yo. ¿Para qué quiere el presidente reelegirse si no ha sabido cómo y qué es gobernar? Uno de los principios que nos propusimos cuando iniciamos este programa era que nos asumíamos emocionadamente como desconocedores de muchas realidades y que la idea era leer, investigar con calma sobre muchos temas y preguntarles a amigos conocidos y amigos de amigos sobre estas realidades. Por ejemplo, en el sexto capítulo me pregunté ¿por qué somos racistas los colombianos y lo negamos? Por esos días, otra novedad que traía el gobierno era el de una vicepresidenta afrocolombiana. Y esto también sirvió para desnudar el racismo en muchas personas. ¡Ay, pobrecito! Y el simio ese que porque puso 1 millón de votos se considera la guerra cantaseo. ¡Pobre simio! ¡Los simios gobernando! Cuando dices simio, ¿a quién te refieres? A Francia Márquez. Incluso en muchas ciudades del Pacífico colombiano, en donde se concentra una buena parte de la población afro, el racismo está interiorizado hasta la médula, aunque parezca irónico. Basta ver cómo en muchas casas de Cali es normal tener hasta 2 o 3 generaciones de empleadas domésticas afrocolombianas. Y si bien nada de esto fue una sorpresa para mí, sí descubrí algo que tuvo que haber sido más escandaloso. Una sentencia de la Corte Constitucional reconoce que el DANE desconoció en el Censo Nacional de 2018 al 30% de los afrocolombianos, algo así como 1,4 millones de personas. La sentencia catalogó el daño como irreversible. Esto porque esas cifras sirven para que se ejecuten políticas públicas a favor de esta población y les destinan recursos. Y el censo impidió que personas vulnerables recibieran estos recursos. Pero también significó que se invisibilizara a una de las poblaciones más importantes del país y una de las más discriminadas. Cuando este capítulo salió, el DANE no había dado respuesta todavía, pero en febrero de este año sí lo hizo. Según le dijo a la revista Cambio, la directora de esa dirección, Piedad Urdinola, ese error en el censo tuvo varios motivos y, por supuesto, el racismo es uno de ellos. Según Urdinola, en la pregunta por el autorreconocimiento de la cultura, pueblo o rasgos físicos con comunidades como Raizal, Palenquera, Rom, afrocolombiano o afrodescendiente, muchas personas no se identificaron con ninguna de estas por la presión social que ejerce el racismo o por falta de conciencia de su herencia. Pero también hubo fallas operativas, especialmente en la sensibilización y la capacitación en temas étnico-raciales a las personas encargadas de recolectar la información. ¿Está institucionalizado el racismo en Colombia? Le trasladé la pregunta a la exministra de Cultura, Paula Moreno. Esto me contó. La respuesta, la verdad, no es sí o no, porque hay progresos y hay también cosas que no han avanzado. Por un lado, sin duda, en los últimos 15 años, el país tiene mucha más representación de la diversidad del país en posiciones de poder. Es decir, ya tener personas afrodescendientes o indígenas en diferentes posiciones todavía sigue siendo escaso, pero ya hay muchas más. El gran vacío que tenemos, por ejemplo, en representación está en el sector privado. privado. Creo que hay progreso, sin duda. La idea es que cada día más el país en sus posiciones de poder se vea representado en su diversidad y no solamente como élites, grupos o ciertas condiciones identitarias en particular. Creo que sin duda en eso hemos ido avanzando porque además pues la mayoría de organizaciones, movimientos que le hemos dedicado nuestra vida a esto, pues hemos estado haciendo la tarea. Hay mucha más gente que cumple ya todos los requisitos para ocupar posiciones, que sobrepasan los niveles de formación, y entonces yo creo que ahí hay un avance. Y ya en términos de lo que falta, sin duda las condiciones estructurales de la mayoría han avanzado. Regiones como el Pacífico, lugares con mayoría de población afrodescendiente e indígena, siguen sin internet, siguen sin lo básico, sin lo mínimo. Entonces ahí pues no puede haber ningún triunfalismo, sino que se sabe que no hay una prioridad en avanzar en lo básico y lo mínimo en muchos territorios que son habitados por mayorías étnicas. Ser un hombre blanco de Bogotá cambia la perspectiva del país que uno tiene. Podríamos decir que la centraliza. ¿Quién es uno y dónde crece o vive determina la visión del mundo en muy buena medida? Y en un país tan diverso como el nuestro, es necesario escucharnos unos a otros entre los que consideramos diferentes. Por eso he buscado hacerme preguntas y respuestas sobre esas desigualdades que por suerte no sufro. La racial es una de ellas, pero uno de los grandes aprendizajes fue el que tuve al hablar con Aurora, más conocida como la Zunga Roja, una lideresa trans del sur de Caquetá. Como podrá imaginarse, vivir una sexualidad diversa en la periferia del país, una de las regiones más golpeadas por la violencia, no es precisamente sencillo. Según Naciones Unidas, el promedio de vida de una mujer trans en Latinoamérica está entre los 35,5 y los 41,2 años, mientras que la esperanza de vida general es de 75 años. O sea que una mujer trans, en promedio, vivirá la mitad que una persona cisgénero. Pero en un contexto de conflicto como el nuestro, ser una persona trans le agrega más dificultades. De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, el conflicto armado colombiano ha dejado más de 27.000 mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, como víctimas de violencia sexual que han sido violentadas por parte de todos los actores del conflicto armado, legales e ilegales. Y si estos datos deberían causarnos vergüenza y dolor, hay uno que es más vergonzoso y que me causó escozor cuando me enteré, es el de la existencia de las terapias de conversión, que, si no está al tanto, básicamente es una práctica barbárica, es una intervención a la que someten a personas de esa comunidad para hacerlos cambiar su orientación sexual o su identidad de género. Pero más triste aún es la noticia de que hace poco más de un mes se hundió por segunda vez consecutiva en el Congreso un proyecto de ley que buscaba prohibir estas prácticas. El proyecto ni siquiera logró llegar a ser debatido en el Senado. ¿Qué debemos aprender los colombianos para dejar atrás la discriminación contra la comunidad LGBTI? Esto me dijo María Mercedes Acosta, cofundadora de la Fundación Sentido. Detrás de la discriminación hacia las personas LGBTIQ en Colombia y en muchas partes está la idea de que lo normal o lo natural es la heterosexualidad y ser cisgénero o no ser trans, y que el resto de orientaciones sexuales e identidades de género son trastornos o enfermedades. También la idea de que el Dios en el que se crea creó a las personas heterosexuales y cisgénero y que lo que se salga de ahí está mal o es pecado. Entonces, un primer paso que en Colombia debemos aprender es que las orientaciones sexuales no heterosexuales como la homosexualidad o la bisexualidad y que las identidades de género trans o no binarias son desde siempre parte de la diversidad de la realidad. Así mucho tiempo atrás no se llamaran de esta manera, pero siempre han existido, existen y existirán. Entonces, más que intentar controlar la realidad a unas determinadas personas, algo imposible, lo mejor será llegar no solamente a aceptar la diversidad, sino a celebrarla, porque la diversidad enriquece. Llega cierta edad en la que los avances tecnológicos comienzan a tomarnos ventaja. Ahora no basta con tener que estar conectado a WhatsApp, casi siempre estar disponible. También hay que tener presencia digital y creando usuarios en las principales redes sociales, como Instagram, X o TikTok. Las tendencias no duran más de un día y los temas de conversación en la era digital son efímeros. Se desvanecen en el momento en el que llega uno nuevo. Y siempre hay escándalos, chismes y sucesos políticos haciendo fila. Ser periodista me ha ayudado, o todo lo contrario, a mantenerme al tanto. pero hubo una irrupción tecnológica que fue tan rápida que creo que nos tomó a todos por sorpresa y fue la de la inteligencia artificial. Sí, sé que no es una tecnología precisamente nueva, pero para nosotros, los simples mortales, la llegada de ChatGPT y otras plataformas digitales nos tomó por sorpresa, especialmente su avance tan rápido. Han pasado casi 2 años y en tan corto tiempo esa tecnología se ha metido en todos lados. El capítulo sobre la inteligencia artificial se emitió en marzo de 2023 y en ese momento me maravillaba cómo el ChatGPT iba escribiendo una invitación o un hilo de X ante la mirada incrédula y recordé un fragmento de 100 años de soledad. Comillas. Al ser destapado por el gigante, el cofre dejó escapar un aliento glacial. Dentro solo había un enorme bloque transparente con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaban estrellas de colores la claridad del crepúsculo. Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar: «Es el diamante más grande del mundo». «No», corrigió el gitano, «es hielo». José Arcadio Buendía, sin entender, extendió la mano hacia el témpano, pero el gigante se la apartó. 5 reales más por tocarlo. José Arcadio Buendía los pagó y entonces puso la mano sobre el hielo y la mantuvo puesta por varios minutos mientras el corazón se le hinchaba de temor y de júbilo al contacto del misterio. Cierra comillas. Ha pasado poco tiempo, pero ya esta tecnología está presente en todos lados. En WhatsApp, en Instagram, en los traductores, en fin. Se ha convertido en un dolor de cabeza para docentes por el uso que le han dado los estudiantes para hacer trabajos y una ayuda para redactores de agencias de publicidad. La inteligencia artificial, que es mucho más que el famoso ChatGPT, también ha hecho un aporte importantísimo a la tecnología médica. Por ejemplo, gracias a esta tecnología, radiólogos, oncólogos, neurólogos y otros profesionales de la salud pueden detectar anomalías más rápidamente y de forma más certera en imágenes diagnósticas, como radiologías y ecos. La pregunta que nos hacíamos hace poco menos de 2 años en el capítulo era qué impacto tendrá en nuestra vida la inteligencia artificial. Y desde entonces ya vimos lo que puede hacer. Pocos capítulos me han hecho salivar, como el número 14, en el que me pregunté, entre otras cosas, si Colombia es una potencia gastronómica. Leer y hablar de posta cartagenera, lechona, sancocho, aborrajados, fue maravilloso. Pero mejor todavía fue hacerlo sobre una selección de cocineros que han ganado las estrellas Michelin y saber que nuestra gastronomía tiene más importancia de lo que creemos. Nuestra cultura culinaria, aunque en el día a día sigue siendo tradicional, en los restaurantes ha ido ganando terreno. Si en las décadas de los 80 y 90 las cartas de los restaurantes estaban llenos de platos continentales, hoy en día los restaurantes que conocemos como de alta cocina han incorporado las recetas más colombianas a sus menús con un toque moderno. En los últimos 20 años, chefs y restaurantes colombianos comenzaron a aparecer en las grandes listas y guías como la Michelin. Descubrir que las delicias que crecimos comiendo ahora son parte de los platos más codiciados en el mundo fue una gran revelación. Y esto no se ha dado de manera espontánea, sino que se ha dado gracias a que muchos cocineros se han dedicado a la investigación de la gastronomía nacional, de rescatar recetas y platos tradicionales, reinterpretarlas y darles un giro para ponerlos en la mira de los críticos culinarios en todo el mundo. Investigando para este capítulo, me sorprendió gratamente ver que varios chefs colombianos han ganado estrellas Michelin con sus restaurantes en el exterior, como Juan Manuel Barrientos, Edwin Rodríguez, Juan Camilo Quintero, Roy Cáceres y Sebastián Vargas. También encontré hitos importantes como el de la chef Leonor Espinosa, quien alcanzó la distinción de mejor chef mujer del mundo por la lista 50 Best. Otro ejemplo de que hemos ganado terreno en la gastronomía es que en los World Travel Awards, considerados como los premios Oscar del turismo, Colombia interrumpió 8 años de victorias que traía Perú como destino líder culinario en Sudamérica. La despensa nacional es el secreto de este boom. Colombia goza de una gran variedad de ingredientes que se dan en los mares, montañas, llanuras y desiertos que por suerte tenemos. Trabajando en este capítulo, aprendí que sí somos una potencia gastronómica. Pero más allá de los restaurantes de alta cocina, en la cocina del día a día, la casera y la de los restaurantes callejeros, también podemos considerarnos potencia mundial gastronómica como México. Esto me dijo el influencer gastronómico de Bogotá, Itz Alejandro Escayón. Me encantaría decir que sí, pero creo que no. Yo creo que en Colombia vienen pasando cosas muy interesantes en comida, pero siento que el tema callejero todavía no lo han explotado de esa manera. Cuando uno ve países como México, como diferentes países en el sudeste asiático, el tema de la comida callejera se vuelve parte de la identidad. Incluso hay guías como la guía Michelin que ha galardonado restaurantes en Tailandia o en México porque son platos con mucha historia detrás, con mucha tradición, con preparaciones un poco más complejas. Si bien en Colombia hay excepciones y seguramente hay sitios que tienen historias que vale la pena contar, creo que en general la comida callejera nuestra es comida rápida o carritos con arepas o con chorizos que funcionan más para desvarar en el día a día. Entonces creo que en Colombia están pasando cosas muy interesantes en gastronomía, pero creo que para decir que somos una potencia mundial en comida callejera nos falta mucho camino. Y quizás uno de los aprendizajes más sorprendentes de estos 100 capítulos fue el del poder que concentra una cantante de pop, Taylor Swift. Como se imaginarán, cuando mi equipo de trabajo me propuso hablar sobre ella, mi primera reacción fue preguntar ¿quién es ella? Más allá de cualquier fenómeno musical pasado como Madonna, Michael Jackson o incluso Elvis o los Beatles, Swift ha roto con todos sus récords. Pero no se trata solo de eso, sino de su influencia a nivel económico, cultural y político. Por ejemplo, me impresionó enterarme de que su gira The Eras Tour mereció un informe de la Reserva Federal de Estados Unidos en el que explica que los conciertos de Swift han disparado los ingresos por turismo en ciudades como Filadelfia. Citar las cifras récord de la cantante me tomaría mucho tiempo, por eso prefiero destacar la sorpresa que me causó ver la influencia política que tiene, debido a que fue víctima de suplantación de identidad en un video de deepfake. O sea, un video falso que está editado para que parezca que alguien sale en él. El Congreso de Estados Unidos decidió, después de un buen tiempo, legislar sobre el tema. Ah, y el hecho de que un simple post suyo en Instagram invitando a votar en la jornada de 2018 hizo que 24 horas después, casi 65 mil estadounidenses de entre 18 y 29 años se registraran para votar. El año pasado hizo lo mismo y el número de registros nuevos fue de 35 mil. Y el hecho de que los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, y el ya retirado Joe Biden, prácticamente se pelearan por su respaldo. ¿A qué se debe ese fenómeno musical, político y cultural? Esto me contó la periodista de la revista Shock, Paula Ricciulli. Pienso que la sobreexposición de la vida de Taylor Swift ha sido muy importante para su éxito artístico, ya que la forma en la que narra las historias de sus relaciones le ha permitido crear una conexión muy auténtica y muy genuina con sus fans. Todo lo que pasó, por ejemplo, que con la bufanda roja que el ex dejó en la casa, bueno, ese tipo de anécdotas y ese tipo de situaciones pues resuenan mucho con sus fans y hacen que ellos se sientan también parte de estas historias. Por otro lado, siento que hay algo en lo que ella ha sido muy hábil y es en generar expectativa sobre sus relaciones personales. Ya cada vez que tiene una nueva pareja, entonces se habla de cómo va a ser la canción, cómo va a ser el álbum. Entonces ella ha sabido capitalizarlo muy bien para que la atención se centre no solo en ella, en lo personal, sino también en su música. Eso ha sido algo que ella ha sabido aprovechar muy bien, como dirigir la conversación para que vaya hacia su música, que es pues de lo que ella vive. Pero hay un capítulo que tiene un lugar especial, no solo por los aprendizajes, y es el número 38, en el que hablamos sobre una pandemia que no vimos venir y que llegó justo después del COVID-19, los problemas de salud mental en niñas, niños y adolescentes. En ese capítulo contamos la historia de María Isabel, una niña que tan solo a sus 9 años ha tenido que sufrir una ansiedad que la ha llevado a la costocondritis. Marisabel, a pesar de que por suerte cuenta con una familia que la ama, la apoya y tiene los medios económicos suficientes para llevarla a especialistas médicos, tiene que sufrir otro grave problema: la escasez de psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud mental. Colombia cuenta solo con 2,5 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, cuando la tasa recomendada por la Organización Mundial de la Salud es de 10 por cada 100.000. Y si esta es la suerte de una niña con una familia de estrato 6, ¿qué pueden esperar el resto para los que el acceso a servicios de salud mental es un lujo? Según datos de la Cámara de Representantes, al menos 44,7% de las niñas y niños tienen indicios de algún problema mental, como ansiedad o depresión, y según el DANE, el 52,2% entre 12 y 17 años presentaban por lo menos uno o dos síntomas de ansiedad. Todo lo que hablamos en ese capítulo será más fácil de entender en 20 años cuando estos niños que están creciendo con serios problemas de salud mental van a ser los adultos que estén a cargo del mundo. Por suerte, María Isabel ahora está mejor. Sin embargo, no es posible decir lo mismo de la gran mayoría de niños y niñas con problemas de salud mental. ¿Qué hace falta para priorizar la salud mental en el sistema de salud colombiano? Esto me contó el psiquiatra Mauricio de la Espriella. La importancia de la salud mental en nuestro país es una prioridad. Debemos entonces acogernos a los diferentes aspectos que tienen que ver con las patologías en general. Debemos fortalecer la promoción de la salud mental desde los diferentes sectores, desde la comunidad, desde la familia, en el trabajo, en la academia. Reconocer que la salud mental es fundamental para llevar una vida tranquila, obtener un bienestar. Pero también es fundamental reconocer y prevenir los problemas en salud mental y los trastornos de salud mental. Una vez que se reconozcan, es fundamental entonces buscar de forma oportuna e inmediata los actores que puedan, de alguna manera, intervenir, que en este caso es el sector salud, para disminuir, por supuesto, la carga de la enfermedad. Esto es evitar muertes prematuras y el impacto que tiene los problemas y trastornos en salud mental en la discapacidad. Y sin duda alguna, una deuda que está pendiente en nuestro país es el proceso de rehabilitación que incluye fundamentalmente un proceso que disminuye la discriminación y el estigma, favoreciendo una inclusión social de las personas que padecen trastornos mentales. Y por supuesto, por último, la salud mental es una responsabilidad intersectorial, no solamente del sector salud, la responsabilidad es absolutamente de todos. Más allá del poliamor, el racismo, la vida de una lideresa trans, la inteligencia artificial, la salud mental de niños, niñas y adolescentes, en estos 99 capítulos aprendí el valor de la curiosidad, de saberse desconocedor de muchos temas para así poder sonreír al descubrir todos los días algo nuevo. Espero que vengan muchas más preguntas sobre muchos más temas. Gracias a ustedes por acompañarme. Soy Roberto Pombo. Este fue el capítulo 100 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast.